Nada, ahí empezaba. Hola, soy Gustavo Martínez, tengo 24 años. Bueno, mi historia comienza así: nací en una villa muy precaria, con recursos muy bajos. Mis padres se dedicaban a trabajo y ganaban muy poco. Mi papá era albañil, mi mamá trabajaba de limpieza. Y bueno, mi historia comenzó así: ellos casi no tenían tiempo para aconsejarme ni hablarme por el tema económico, ¿no? Porque todavía tenía que tener el pan de cada día en mi casa. Y bueno, en un momento uno que yo consideraba amigo me convidó a algo que, ¿cómo se llama?, que era algo blanco, que me decía que me iba a sacar de todos los problemas. Eso fue más o menos cuando yo tenía los 12 años. Y bueno, desde ahí comenzó mi adicción. Comencé con la cocaína, de ahí pasé a la marihuana. Y bueno, poco a poco fui conociendo muchas clases de droga, ¿no? A veces no alcanzaba con lo que consumíamos, y bueno, teníamos que consumir, íbamos a robar en farmacia y robábamos las drogas más fuertes para que nos pueda hacer efecto, ¿no? Y bueno, así fui creciendo hasta que cumplí los 15 años, casi los 16. Un amigo me habló sobre un deporte que era el boxeo. Y bueno, ahí comenzó mi época de deporte, ¿no? Empecé a ver que eso me daba efecto porque no encontraba la vuelta, ¿no? Como para dejar la adicción, la droga. Y bueno, el boxeo me empezó a hacer despejar de todo el mundo en que estaba rodeado. Y me empecé a concentrar solamente en eso, en un deporte que me apasionaba. Y bueno, así fui creciendo en el deporte, ¿no? En el boxeo. Hice mi primer pelea, me pagaron mi primer pelea, a pesar de que fue poco, me encantó. Y bueno, así fui creciendo, ¿no? Hasta que conocí a un grupo de amigos que también estaban en la droga, que hicieron una rehabilitación. Y bueno, me invitaron a una asociación para ayuda a los drogadictos. Y bueno, me fui ahí y con el deporte y la asociación de ¿cómo se llama? De la lucha contra la drogadicción, pude salir adelante. Y bueno, yo hoy soy boxeador profesional, me dedico a eso, vivo de eso. Y bueno, le doy gracias a la vida porque, a pesar de que fue cruel, a la larga terminó siendo algo muy bueno. Así que bueno, esa es mi historia. Yo soy Gustavo Martínez, tengo 24 años y bueno, soy boxeador. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, chao, hasta luego.